Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Y un día volvió Ángeles. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. En este caso, lo llamamos. Para romper los rumores que había, todo tipo de versiones, de problemas de contrato que habían habido, sí, en fin, claro, de, claro. O de exilio, ¿no? Aquí está, para que la audiencia lo recupere, Fernando Palumbo, se supone. Sí, ¿qué que tal? Buenos días, Hernán, me imagino, ¿no? Qué gusto volver a escucharlo, ¿eh? Digo lo mismo, estar al aire en la imprescindible. Sí. Lo que me llama la atención, sí, y no quiero con esto ser pedante, pero observo por una de las pantallas, donde veo el estudio central de la radio, que los varoncitos no están de traje y corbata, engominados. No, los viernes, solo porque es viernes. No, pero no están hoy, porque se ve que como no habla Pamela, hablo yo. Ah, ahí bien. Aprovechemos a agradecerte a vos por habernos conectado con Pamela y a Pamela por haber hecho tan buenas columnas estas semanas, ¿eh? Estamos completamente de acuerdo, con su estilo, femenino obviamente, pero veo que los varoncitos hoy se vinieron de Sanforizado, sí, y Alpargatas. Sí, hoy ya están relajados. Están relajados, como no está la chica, está el chico. Claro, ¿te das cuenta? Ya cambió la cosa. Bien, dicho los chistes de turno para despertar a la audiencia de la imprescindible y volviendo, obviamente felicitando a Pamela por el trabajo que realizó y con su equipo de 7CR, ese estupendo espacio dedicado al cine en el mundo de la nube, de la internet, hay que seguir el libreto que tenemos, como siempre, escrito en el fax. Entonces, dijimos que hoy hay tres estrenos muy importantes. Bueno, el más sobresaliente es la película argentina 1985, sin lugar a dudas, por ser una peli de acá enfrente, dirigida por Santiago Mitre, un director joven que tiene en su haber algunas películas como El Estudiante, por ejemplo, película interesante, un poquito alargada, diría yo, pero muy bien hecha, sobre el tema de los conflictos universitarios en la Argentina, y acá reúne un equipo de muy muy buen nivel desde el punto de vista actoral, encabezado por Ricardo Darín, ese caro actor argentino, pero valiosísimo, por cierto, de 60 años, junto a Peter Lanzani, ustedes lo pueden recordar siendo el hijo mayor de aquella película maravillosa llamada El Clown. Sí, ¿se acuerdan? No. Tremendo. Con Franchella como capo de una mafia, digamos, militar, que se dedicaba a secuestrar personas en la Argentina, que ya estaba por caer el golpe militar, y lo atribuían los secuestros a los sediciosos. Peter Lanzani es, era el hijo mayor, acá se luce, y confirma su calidad actoral. Lo importante de esta película, yo resaltaría que hay un coro muy importante de actores que hacen que, bueno, el papel tan importante de Darín quede un tanto sesgado y sea un film, diríamos que coral, para ver en grupo, fundamentalmente, o para ver con sala llena, por los acontecimientos históricos sociales recientes que la película relata, que tiene que ver con lo que se conoció como el segundo gran juicio de Nuremberg en el mundo, sí, que fue el enjuiciamiento de la junta militar, de militares, que gobernó y, bueno, en cierta medida destrozó la Argentina durante el periodo de facto. Es una película de 140 minutos, muy, pero muy hablada. La gente que, como nosotros, ya veteranos que vivimos esa época, no vamos en la película a descubrir grandes cosas. Lo cierto es que el film tiene, como decía, mucho libreto, mucho bla bla, pero ese libreto es muy inteligente y por momentos nos puede hacer llegar hasta reír, sobre todo cuando el fiscal, en aquel momento el doctor Julio Estracera, que pasó a la historia, sí, obviamente, protagonizado por Darín, junto a su otro fiscal adjunto, Luis Moreno Campo, también pasó a la historia, Peter Lanzani, tienen que reclutar abogados para la fiscalía que no sean pro golpe, cosa que le fue muy difícil, pero encontraron un grupo de muchachos, procuradores o gente recién recibida en la carrera de las leyes, que los apoyó en aquella tarea que en 1985 era muy utópica, como enjuiciar a gente muy pesada como el mismo Rafael Videla o el almirante Massera, entre otros tantos más que cayeron. El film está, tiene la virtud que va a ese punto, a esa acción, no se dispersa por otros lugares, y los personajes están muy bien delimitados. Hay momentos de gran cine, sobre todo cuando aparece Norman Brisky, ese gran actor legendario por aquella obra de teatro histórica, ¿se acuerdan? De La Fiaca. Por favor. Bueno, cuando aparece Norman Brisky, se siente que el coro deja de ser coro y aparece un solista. Yo creo que de alguna manera acá Brisky se come la película por momentos. Yo voy a decir además dos cosas. También está el gran Carlos Portaluppi, por ejemplo, muy obeso, pero haciendo de juez general de la Junta de Jueces. ¿Quién dijiste que no te entendí? Carlos Portaluppi. Carlos Portaluppi, un actor ya de unos cuantos años, está muy obeso, por cierto, y es como el juez coordinador de aquellos jueces que intentan, por pedido de doctor Raúl Alfonsín, llevar a juicio a estos milicos malvivientes que torturaron y asesinaron a un pueblo con muy poca inteligencia mental, pero también inteligencia del punto de vista militar, acerca de quiénes eran realmente los objetivos a desbaratar en la lucha antisubversiva. Eso está muy claro en la película. Yo quería decir dos cosas sobre el film. Cuando uno hace crítica de cine, no siempre tiene por qué saber sobre la historia de lo que está mostrando el film, ¿verdad? Porque si no, seríamos historiadores universales, además de críticos, cosa que no somos. Pero hay elementos a veces que son útiles de levantar interrogantes en torno a esta película. Por ejemplo, si bien el film va al Oscar a mejor título argentino, está postulado como título al Oscar, es la cuarta película va rumbo al Oscar. Recordemos que lo obtuvo Campanella con El secreto de tus ojos. Sí. Que también se desarrolla en la zona de tribunales, ¿verdad? Uh-huh. Es una película de alguna manera de abogados, de fiscales, de jueces, que va a interesar a ese público fundamentalmente porque hay elementos, resortes legales. Esta es una coproducción argentino-norteamericana. O sea, es Argentina y Estados Unidos que ponen plata para hacer el film. Si bien es notoriamente por el elenco, por el staff, por la gente de cámaras, una película, y por el lugar y por el tema, muy argentina, hay capitales norteamericanos. Yo también quería señalar algo que ningún otro cronista al momento yo he visto que señalase, y que me llama la atención, y es que hace más o menos 8 semanas, en la cadena de noticias CNN, no sé si ustedes la conocen. Sí, ¿cómo no? Bueno, si no la conocen realmente perdían el examen, porque tiene 25 años al aire, está cumpliendo 25 años al aire. Es una cadena norteamericana en Atlanta, que cuando quiera hace informes periodísticos muy buenos, muy solventes, pero obviamente representa una forma de ver el mundo, que es la forma de ver el mundo capitalista liberal desde los Estados Unidos. Hace por lo menos 8 semanas que en el tandeo, en las tandas horarias de esta empresa comercial periodística, aparece la promoción de esta película. Al punto que las primeras veces que yo la vi, de sopetón, si bien yo no veo mucho CNN, pero me llamó la atención, creí que era un film documental donde Darín explicaba lo que había ocurrido en Argentina en 1985. Esto me llamó realmente mucho la atención cuando me di cuenta que no, que era la promoción comercial directamente de esta película. No entiendo muy bien, hay quien dice que, bueno, la película encierra una cierta advertencia de cosas que pueden llegar a ocurrir en las frágiles democracias burguesas que están funcionando en América Latina, y que Argentina, en un momento tan difícil desde el punto de vista social, con 38% de seres humanos por debajo de la pobreza, bueno, puede acercarse a un estallido social, y que la película es una advertencia de cosas muy duras que pueden ocurrir si vuelven los muchachos a gobernar la Argentina luego de un estallido social. Son versiones, ¿verdad? Sí, sí. Lo que no son versiones es la publicidad, que personalmente yo vi, constante de CNN hacia este film. Lo cual me llama la atención, independientemente de que haya capitales norteamericanos en la producción, y por qué no, capitales mismo de la empresa periodística tan famosa por su potencia en irradiar noticias, que además realiza buenos informes periodísticos cuando quiere, reitero y repito. Dicho esto, recomendamos la película argentina 1985. Está por ahí Ginas, un director famoso por hacer un cine experimental en la Argentina, como uno de los co-libertistas junto a Santiago Mitre, y es un título a tener en cuenta para rememorar viejas épocas, y sería bueno tal vez que un adulto fuera con algún adolescente, un joven, para explicarle un poco el quincho que había en el vecino país por aquella época. Pasamos a la siguiente película, a menos que ustedes quieran agregar algo, amigos, desde estudios. No, si no, después no nos da el tiempo. Bueno, la segunda es una película de acción de guerra, se llama La Mujer Rey, protagonizada por Viola Davis, estupenda actriz, está ambientada en el siglo XIX, es una película de guerra, donde los elementos fundamentales son que más que guerreros, son guerreras que van a defender un territorio en África Occidental. La película dura 135 minutos, la de Darín, por decirlo así, Argentina 1985-140. Esto muestra la notoria tendencia que siempre decimos de películas que cada vez son más largas, acercándose incluso a tres capítulos de una miniserie. La Mujer Rey no la vimos, varios nos han comentado sobre este film. Demora mucho en comenzar, en explicarte la historia de África y de estas mujeres, de esta etnia, y luego larga con todo. Mucha acción, bla bla, muy linda, muy interesante, para aquellos que quieran matiné. No matiné como las de antes, sino matiné como las actuales, con el nivel de técnica y de calidad que hoy tenemos. Y la tercera, que se estrena en estos días, ayer, y que yo realmente apuesto mis fichas de ruleta ahí, si me permiten, se llama Cadejo Blanco. Es un drama dirigido por Justin Lerner. Es una película, una coproducción norteamericana, al igual que La Mujer Rey también, mexicana y guatemalteca, pero es fundamentalmente una película de Guatemala, cine que no tiene mucha producción, por cierto. Acá no llega casi nada, pero es un título muy útil de conocer uno de los países de Centroamérica que está intentando catapultarse como eje hoy por hoy en América Central. No la vimos, la vamos a comentar la semana que viene. Tiene que ver con las mafias, las pandillas que dominan este país, cuya capital, la ciudad de Guatemala, tiene 5 millones de habitantes y todo el país 18 millones de habitantes, y se desarrolla contra la zona del Mar Caribe, en lo que viene a ser Puerto Barrios, donde una chica va en busca de su pariente y se introduce en las mafias que de alguna manera se autodenominan cadejo. El cadejo es una especie de lobo tipo comadreja que existe en la selva guatemalteca, no tanto en la jungla. Un título que puede tener muchos puntos de atracción. Cadena y ahora sí, siguiendo lo que dice el fax, si les parece, amigos, sí, vamos nombre, a las películas que pudimos de ver. ¿La película que dijiste? Perdón, no te escuché. ¿El nombre de la última? La última, bueno, es un nombre un poco difícil de poder rememorar. Se llama Cadejo, que es un lobo. Lobo blanco sería, Cadejo blanco, película guatemalteca que va en Cinemateca. Yo realmente me juego las fichas a este título porque me parece muy novedoso su temática. Obviamente que la superproducción argentina es un título también a recomendar. Seguimos adelante, sí, sí. Y vamos a comentar una de las mejores películas posiblemente de la temporada. No digo de las 10 mejores, porque eso de las 10 mejores sí. Me suena a muy escolar. Se llama, en una forma bastante trivial, No te preocupes, cariño. Yo cuando la fui a ver, a esta película dirigida por Olivia Wilde, pensé que era una historia de amor, puesto que además el afiche te muestra a una pareja encabezada por Florence Pugh, estupenda actriz, y por Harry Styles, que está muy bien también, que están ahí en una especie de coqueteo amoroso, cabeceo amoroso en una cama. Pero no, la película es otra cosa y te va lentamente sorprendiendo. Tiene que ver con una corporación que ubica a todos sus miembros de esta corporación muy importante, de alto vuelo tecnológico, allá por la década de los 60, en una villa estupenda, equivalente a lo que de alguna manera era el Modern Way of Life de los 60 en los Estados Unidos, donde se pensaba que consumiendo el país iba a triunfar, y vemos colachatas y toda la serie de adelantos técnicos que a esta altura parecen caducos, por cierto, en esta villa con hermosas casas, piscina, en una suerte de desierto. Todo esto muy lindo hasta que empiezan a aparecer ciertas rasgaduras, ciertas rememoraciones, recuerdos, palabras que llevan a pensar a la protagonista, Florence Pugh, que eso que está viviendo no es tan real. Y ahí empieza lo más interesante de la película, puesto que están todos metidos en una especie de mundo feliz, al estilo Aldo Huxley, claro. y que están todos viviendo una realidad paralela porque no soportan la realidad que les tocó vivir como trabajadores en los Estados Unidos actual. Ahí es donde la película adquiere una enorme potencia, una potencia que además está dada simbólicamente por un auto que es un descapotable donde intenta huir la protagonista. No sé si ustedes recuerdan aquella serial llamada Ruta 66. Sí, yo sí. ¿Vos te acordás? Sí, ¿verdad? Una serial en blanco y negro con George Maharis. ¿Te acordás? Sí. Que había un convertible. Por favor. Había un convertible espectacular que salían a recorrer las carreteras. Bueno, que era como un símbolo de libertad o de zafar del conformismo. Ese mismo auto, además, es el que utiliza Vittorio Gassman en la película de Dino Risi, una película absolutamente memorable de 1961 llamada Il Sorpazzo. También es un Gassman protagonizando un sujeto, un playboy, aburrido de todo, que sale por Italia en busca de aventuras y de libertad. Esto está en la película y es un símbolo que pone el director, la directora Olivia Wilde, porque esta es una película además de mujeres también, donde trabaja la propia directora, y que vuelve al tema de que estamos viviendo un mundo de ficción y no necesariamente que estemos todos viviendo una neorrealidad, sino que lo que vemos, lo que percibimos, no es realmente lo que está ocurriendo. Un título que esperemos no pase desapercibido, no lo creo, está en este momento en varias salas y es de los más atractivos que hemos visto. Bien, seguimos con el libreto rápidamente. Sí. Y tenemos que ir a otro de los títulos que pudimos ver en la semana. Esta película se llama Manzanas y tiene conexiones muy importantes con esta otra película que acabo de comentar, Don't Worry Baby, No Te Preocupes Nena. Esta película No es norteamericana, por cierto, viene de países como Polonia, Eslovenia, está dirigida por Krzysztof Nikoł, director prácticamente desconocido en nuestro medio, es una ópera prima, es un film griego, el director es griego, polaco, australiano y esloveno, no falta nadie acá. No muy visto por acá, ¿no? No vemos mucho películas de esos lares. No, no, no, prácticamente nada. Polonia poco, Eslovenia naides, Grecia poquísimo, Australia, yo qué sé, está allá en la isla, está en Austronesia. Del 2020 la película, es muy interesante esta película, atención, porque también tiene conexión directa con la otra, en el sentido de que aparentemente en esos países, Eslovenia, Polonia, hay una epidemia, algo que está de moda, donde la gente pierde la memoria. Entonces quedan como perdidos en el tiempo y el espacio, y bueno, son internados en un buen hospital, por cierto, y se someten a un tratamiento psicológico para intentar que recuerden la memoria. Esto en realidad no es tan así. No hay ninguna epidemia, ni pandemia, ni nada por el estilo. Simplemente que el sujeto, lamentablemente para él, perdió a su esposa, no soporta esto que le ocurrió en la realidad y se fuga de la realidad perdiendo la memoria, circunstancialmente. El derroteo por la ciudad, el encuentro con gentes en hospitales, en la terapia que está siendo sometido en este film de 91 minutos, por suerte, lo lleva a recordar su pasado, que no quiere recordar, y como quien va pelando la cáscara de una manzana, su mente va sacando, digamos, la protección que había creado para olvidarse de este terrible suceso en su vida, que es la pérdida de su amada, y no solamente recuerda todo, sino que se da cuenta que tiene que empezar un nuevo tipo de vida. Un título sobrio, sencillo, muy bien actuado, llama la atención del actor griego de nombre absolutamente impronunciable, porque te diría que casi no hace una mueca, y es a través de algunas palabras y sobre todo cuando baila y el encuentro con una chica que logra reencontrarse con quien realmente es esta persona. Y bueno, y es un título que está en cartel, está en Cinemateca y lo estamos recomendando. Finalmente, y con esto terminamos para que nadie se enoje conmigo allá en el estudio, hay que recomendar también el documental de 60 años con luz. No es estrictamente un documental sobre Mario Benedetti, sí es un documental muy, pero muy bien editado, muy bien compaginado en la investigación, en los tiempos fílmicos, para nada aburrido. Es obvio que la figura de Benedetti va a aparecer, porque es un escritor muy importante, que tiene 137 libros editados y que además fue, bueno, activista político, en fin, no hubo campo en el cual él no actuó, a pesar de ser un autodidacta que ni siquiera fue a la Universidad Mayor de la República. Esta película, dirigida por Andrés Varela, su tercer película, si mal no recuerdo, es una historia de amor romántico, algo completamente diferente de ver en nuestra época, ¿verdad?, donde el romanticismo ha desaparecido, que trata la historia original de Mario Benedetti junto a su señora Luz López. Por eso aquello de Benedetti 60 años con Luz, tanto luz intelectual, podemos pensar, pero también luz afectiva, vital, sexual, de un pacto que hicieron estas dos personas de acompañarse durante toda la vida hasta el final de ella y luego de él, ella padeciendo Alzheimer, muriendo en el 2009 y él 3 años o algo así después, en 2006, perdón, y él 3 años después. Una película realmente muy linda, van a ver muchos personajes de la farándula intelectual de aquel momento, momentos un tanto duros que vive Benedetti por esa permanente psicosomatización del asma que él hacía cuando se enfrentaba a problemas muy graves, y el apoyo que esta mujer, sin querer tener pretensiones de intelectual o de politóloga o dirigente político le da, lo apuntala, y calculo que sin ella él no hubiera sido quien fue en vida, estemos a favor o en contra de su obra, una obra que tiene momentos muy importantes, diría yo, tanto en la poesía fundamentalmente como en el ensayo. Hay muy buena recopilación de material de época y es uno de los mejores documentales uruguayos que se hizo en este 2022, donde, por cierto, hay varios documentales estrenados, pero este es el mejor, no tanto porque hable de Benedetti y a mí me puede interesar desde el punto de vista político, bla, bla, ni nada por el estilo, sino que hay una concentración de fuerzas en 80 minutos de una buena selección de imágenes, sonido, que le dan una potencia narrativa de calidad internacional a Benedetti, 60 años con luz, que lo iluminó desde el punto de vista afectivo, energético, vital, a este escritor, a este hombre que, por cierto, gastó su vida muy bien. Y con esto nos tenemos que despedir, porque el tiempo... Sí. Ángeles, tenés que decirlo, es tirano en radio. Sí, no porque no queden temas, porque quedan temas muy interesantes, pero bueno, el viernes que viene vas a seguir. Seguimos la guitarreada, si te parece, el viernes que viene hay varios estrenos, vamos a hablar de la película guatemalteca que nos interesa mucho y alguna cosa más que se está estrenando. Por ejemplo, hay un documental que no pudimos ver por los horarios, los ancianos no vamos de noche al cine, que tiene que ver con las guitarras de Don Alfredo Zitarrosa, que queremos urgentemente ver, además de los dos estrenos que no vimos y veremos la semana entrante. Bueno, Fernando, te cuento que tenemos dos mensajes, uno de Héctor que manda una cartelera enorme de películas y pone que vuelva la chiquilina. Ah, sí. Y Cecilia, Cecilia que dice, bueno, te dice, hola, welcome back, Palumbo, se extrañaba su estilo incisivo, muy chistoso, pero amorosa y muy conocedora la joven Pamela, te mando un abrazo. Qué bueno, bien. Me alegro, entonces, me alegro que haya gustado a la querida amiga que pudimos poner, y bueno, y lamento ser tan duro yo, pero bueno, yo soy crítico de cine y no hago cartelera. No, y no sos duro, ¿qué sos vos? No, no soy muy duro realmente, soy realista, ¿no? Y digo las cosas tal cual son. Seguro. No soy tan lindo como Pamela. Bueno, no la vieron ellos. Tiempo. A ver, pero estuvo brillante y muy delicada. Por cierto. Manda saludos Héctor Vicente acá. Sí. Bueno, al fin tengo una hinchada, uno por lo menos. Vos sabés que tenés la hinchada, lo que pasa que la gente quiso cobijar allí a Pamela para que no se sintiera mal porque le tocó algunas semanas nomás. Sí, y está comentando. Vos sabés que la hinchada la tenés, así que no te hagas el pobre. No. Vos psicólogo, no te hagas el desgraciado. No, yo cuento contigo, yo sé que sí. Yo no hago otras comparaciones que usted, pero para cerrar, digo, una gotita de la calidez que ponía Pamela, capaz que no te vendría mal. Te completaría sobre todo. No hagas caso. Me pongo más más cálido la semana que viene, más mimosito. Cada uno que no con creo, su estilo. Vamos al borde. Lo auténtico es que cada uno tenga su estilo. Vamos a la tanda porque se desbarranca. Sí, nos vamos. Chao, que pasen bien, suerte, amigos. Un lujo, chao. Hasta luego. Chao.